Adelante, hermano. Ahí está su pueblo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Jesucristo por darnos el privilegio de ser llamados hijos suyos. Somos hijos de Dios. Amén. Hace poco estaba diciendo yo en una campaña evangelística que tuvimos al aire libre allá en Guatemala. Nosotros estamos buscando todavía un milagro, pero Dios ya hizo el milagro más grande. Amén. ¿Cuál cree usted que es el milagro más grande? La salvación, claro. Pero esta salvación se debió a una creación de humanos. Entonces, el milagro más grande que Dios hizo es de tomar un puño de polvo y de ese polvo hacer un humano, ser un hombre. Para mí es sorprendente ese milagro, es más que milagro, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Que solo por el hecho de que usted tiene una existencia, pero fue el milagro que Dios hizo, tomar el polvo y nos hizo a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué milagro más grande puede ser eso? Y por eso Dios, hermanos, no se basa en principios así como nosotros los consideramos importantes, porque para traer la salvación tuvo que crear primero al humano. Entonces vamos de milagros en milagros, pero en esa proyección. Así que estamos muy felices. Ese puño de polvo aquí reunido, alabando, glorificando a su Señor. Amén. Le damos las gracias al Dios poderoso que hizo que nosotros tuviéramos existencia sobre esta tierra, porque no se podía venir a esta tierra si no es por la vía del cuerpo humano que Dios nos ha dado. Porque ¿cuántos espíritus hay en los ambientes espirituales que no pueden estar acá con nosotros? Que no pueden aparecerse cuando quieran. Ni siquiera el mismo Cristo se aparece cuando quiere. Él está escondido, pero aquí estamos nosotros, su pueblo, representándolo a Él en este mundo. Por eso este evangelio es súper maravilloso. ¿Se siente usted bendecido, hermano? Agradecido con Dios por la obra maravillosa que hizo en nosotros, en que antes éramos polvo, ahora somos, ni siquiera somos humanos ya ahora somos espíritus y seremos celestes. Vamos a grandes cosas. Así que por eso no se rebaje usted, hermano, por nada, sino que súbase más cada día por la palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, es un gusto estar con ustedes. No aguanté las ganas de saludarlos en esta noche con la palabra de Cristo Jesús. Porque en verdad el hermano Tito iba a predicar, pero le quitamos el púlpito. No es cierto. Eso no es cierto. Sino que él sentía el deseo que yo predicara, entonces, y yo que ya me tenté también con ese deseo, pues aquí caí. Aquí viene un caído. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Yo quisiera hablarles de algo muy conocido, pero hablando de principios, hay principios muy interesantes. Aunque hay otras cosas más importantes, pero también para que nosotros tuviéramos una participación en este reino, tuvo que ver una una intervención de Dios en nosotros para poder nosotros incursionar en este reino, pero tenemos que reconocer todo es procedimiento de Dios. Todo procede de Dios. Amén. Quiero leer el testimonio de un hombre que se llamaba Saulo. En el capítulo 9 de los Hechos, yo quiero hacer... lo que iba a decir. Yo quiero ver algo con ustedes y cómo interfirió Dios en la vida de ese hombre, que esa es la manera como Dios se introduce a nosotros para que tuviéramos participación. Nosotros somos participantes de esta bendición. Su presencia de usted en este lugar es participar en este movimiento de este reino precioso. Dice el capítulo 9 de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así, versículo 3 en adelante. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que es preciso hacer. Amén. Y luego el versículo 10. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías, él respondió: Heme aquí, Señor. El Señor le dijo: Levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora el versículo 15. Y le dijo al Señor: Ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Padre, bendiga esta reunión con tu gloriosa palabra, Señor. Señor, yo te pido que en este momento venga, Señor, a poner orden en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, a tomar, Señor, poder sobre los ambientes negativos, pensamientos, Señor, negativos que hay dentro de nosotros sean eliminados, quitados, Señor, arrancados de nosotros, para poder, Señor, escuchar tu voz. Y sobre todo también, Señor, te pido que pongas esa palabra en mi boca que tu pueblo necesita escuchar y saber, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bien, hermanos, quisiera recordarles esta palabra. Este también uno de los principios que tenemos que conocerlo para que nosotros de alguna manera no nos veamos dentro de una o que no veamos una iglesia amontonado, una entrada de gente en masa sin orden, sino que tenemos que ir viendo ya que la iglesia tiene que estar en orden para poder entrar a la meta final, para ir a recibir a Cristo en las nubes. Porque no creo que vamos a chocar en los aires subiendo, ¿verdad? Vamos a ir en orden. Vamos a ir a presentarnos como un ejército delante de Él. Pero para que eso se dé en nosotros, tenemos que conocer de qué manera Dios obró en el tiempo pasado y en el tiempo de hoy. Yo solo quisiera leerles un pasaje más. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Hay un pasaje interesante allí. Marcos 1 dice así la palabra del Señor, 1 al 3. En el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí envío mi mensajero delante de ti, ¿quién preparará tu camino? Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Claro que aquí no está iniciando, no es el primer comienzo, sino que es la incursión del Hijo de Dios en la tierra, porque es muy importante. Yo creo que no estamos nosotros informados fuera de tiempo, porque considero que muchos de nosotros, muchas de las iglesias, son interceptados repentinamente por el poder de Dios, pero no saben por qué ni para qué. Claro que de alguna manera sabemos que estamos siendo llamados para una salvación, pero a lo que voy, vamos a apartarnos un poco, porque ya lo dijimos ayer que la base fundamental es la salvación. Pero cada cierto tiempo Dios marca. Dios, por eso Pablo dice, no me es molesto repetir las mismas cosas, dice Pablo. Porque es necesario para que el pueblo esté bien enterado, para que la iglesia conozca su principio. Y un principio es muy importante para podernos, o para poder el pueblo ordenarse, ubicarse en una posición. Porque yo siempre estoy utilizando la posición, porque nosotros tenemos que tener una ubicación o posición en el cuerpo de Cristo. Pero para estar en el cuerpo de Cristo, uno necesita de qué manera Dios se introduce en la vida del hombre, y para formar un pueblo, para formar en este caso la iglesia, el Señor hace sus intervenciones en cada cierto tiempo. Por ejemplo, cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, pero ¿por qué pone por principio, si antes de Cristo ya estaba funcionando un hombre? Estaba Juan ya predicando. Entonces, como que Juan no estaba tomado en cuenta en un principio, o de un principio, porque estamos hablando de principios. Entonces, de un principio, hay quienes como que no estuvieran metidos en ese principio, pero más sin embargo, Dios enfoca la manera como traza un principio. Para que usted se dé cuenta hoy de qué manera usted ha sido salvo. De qué manera usted fue alcanzado. Porque todas las cosas que acontecen en nuestra vida espiritual o cristiana no es una obra de casualidad. Hubo un principio. Y puede ser en su vida, es su vida un principio, pero tienes que conocer ese principio. ¿Cómo se dio y cómo se da? Porque es importante. Porque cuando conocemos cómo se dio o cómo se da, por ejemplo, uno de padre, cuando llega a conocer a sus hijos, uno en verdad empieza a entender otras cosas que uno no sabía cuando fue hijo. Entonces ya empieza a ordenar. Ya empieza a dar forma. Pero cuando uno solo es hijo, no sabe de qué manera vino. No, ni sabe de qué manera tiene que desarrollarse. Porque, hermano, lamentablemente no hay escuelas de padre para ser padre. ¿Quién fue a la escuela para ser padre? Ninguno. Y tampoco, ¿quién fue a la escuela para ser hijo? Yo siempre le digo a los hermanos, cuando reclaman a sus maridos o a sus esposas, bueno, usted tiene que aguantar a su esposa, a su esposo, le decía yo, bueno, mujer, un día, porque su esposo no nació, no tuvo escuela para ser esposo. Ni esposa tuvo escuela para ser esposa. Tiene que aprender en el camino qué es ser esposa, qué es ser esposo. ¿Qué es ser padre? Pero lo bueno es que hay que entender cómo se hace. Porque la Biblia marca principios cómo Dios interviene en la vida de los humanos. Porque eso da forma. Yo creo que la idea, hermano, cuando yo estaba viendo Guardadores del Principio, a veces suena como una religiosidad. A veces suena como una arrogancia. Pero si se entiende en el orden correcto, nosotros no somos guardadores de principio. Somos desafiados para ser guardadores de principio. ¿O creen ustedes que son guardadores de principios? No. Yo no les creo a ustedes. Ni yo me creo. Por eso es muy, muy dudoso esto. Pero eso es una verdad. Como que yo veo la voz del Espíritu Santo ahí, como que diciendo guardadores de principios. Como que diciendo, yo quiero hombres guardadores de principio. Yo, como que esa es la voz que grita. No se crea usted que es guardador de principio. Ni yo. Por eso, hermano, es importante entender que como Cristo se introdujo a la tierra, se sabe que tuvo que tener una madre. Tuvo que tener un cuerpo de donde nacer. Tuvo que tener un padre para suplantar. Porque somos suplantadores nosotros de la realidad. Pero qué lindo es Dios que nos acepta como que si fuéramos y seremos verdaderamente. Entonces, el Señor, antes de nacer, antes de que Juan preparara, entonces Juan vino a preparar el camino, pero no solo la predicación de Juan, ese preparar el camino, también participaron dos, un hombre y una mujer, que le prestaran su cuerpo, su tiempo a ese ser que venía a la tierra. Entonces, antes que Juan empezara a predicar, ya habían dos hombres dos personas. 30 años más antes, ya habían dos personas que también participaron a introducir. Esos son principios, cómo Dios interfiere en la vida de los humanos, para que usted no se crea, hermano, el autor. Como dicen algunas personas, nosotros somos los, ¿cómo se dice? Los fundadores. Un día yo estaba visitando una ciudad, se me acercó una hermana ya grande. Hermano, bienvenido, me presento, no sé cómo se llamaba, ya se me olvidó. Yo soy una de las fundadoras de esta iglesia. Y ya por creerse fundadora, ya no entraba ni al culto ya. Entonces, por eso es importante, si Dios no interfiere en nuestra vida, ¿qué será de nosotros? No existe la iglesia. Entonces, Dios usa muchos elementos, hace mucho trabajo, a pesar de que tenemos un Dios que puede crear, sacar de las piedras para hacer su obra, pero espera de los humanos. Usa a los humanos para entablar un empalme con lo divino. Porque esa es la obra que Dios hace. Hace un empalme con lo humano, lo divino, para incursionar al mundo. Entonces aquí vemos a un Juan preparando el camino, porque ese es el principio del Evangelio. Pero antes de Juan dije que ya hubo una María. Por eso que mucha gente te pusieron María en el mundo. Aleluya. Ahora ya no mucho les gusta ese nombre. Ya quieren nombre artística hoy. Pero muchos se atrevieron a ponerse el nombre, pero nunca conocieron por qué se puso María. Bueno, no estamos haciendo pleito con eso. Pero hubo una María que se prestó para traer. Que no solamente se prestó, sino que Dios la usó. De esa manera Dios, hermano, tuvo que traslapar lo humano con lo divino, para que usted entienda, para que usted comprenda qué trabajal que Dios ha hecho. Por ejemplo, yo cuando veo ministros consagrados al Señor, al Evangelio, hermano, eso no son gente vagos, no son gente que se ofrecieron. Hay otros, hay muchos, sí. Pero eso no quiere decir que no haya reales, que Dios las arrancó. Los arrancó de sus trabajos, de sus familias. Yo no vengo a proclamar a los ministros, pero para que usted sepa, cuando yo veo el desfile de ministros que Dios ha usado como instrumentos, al oír palabra instrumento, no es la gran cosa que un instrumento. En ciertos momentos yo lo he comparado como con servilletas. ¿Sí? Se acabó el servilleta. Pero en un momento el servillete, cuando estaba ordenado, se creía bonito, ¿verdad? Pero cuando fue tomado, se acabó el servillete. Así, cuando usted fue llamado para ser ministro, se acabó su belleza, se acabó su familia, se acabó todo. Se acabó la fama, se acabó la esperanza de ser el grande en la tierra, un servidor en la mano de Dios. Así es el destino. Aleluya. Por eso que somos más papá de la iglesia que papá de los hijos. Usted le chocan a muchos, pero eso es lo que veo yo en la Biblia. Yo tengo que seguir diciendo yo eso. Ya es marido prestado de la esposa. Ay, qué triste, dice. Pero ese es el gozo. Porque esa es la obra que Dios hace para introducir su evangelio. ¿Dónde sabe las inversiones? Dios no hace inversiones de dinero. Dios hace inversiones de humanos, una alfombra de hombres, para hacer llegar a la iglesia hasta el cielo. Amén. Dice Oseas 11:4, con cuerdas humanas te atraje. Cuerdas humanas. Cuando yo veía eso, por eso, hermano, que los pastores, los ministros son refutables. Se pueden poner a ridículos. Porque, dice Pablo, somos la escoria. Todavía los apóstoles son peores. Escoria, espectáculo, el desecho. Los que duermen después de todos, los que comen de último, los que se vistan de último, los que llegan a la casa más de último, los que salen de último en los templos. ¿A cuánto les gusta ser pastores? ¿Quién no le gusta ser Pablo cuando estaba sanando? ¿Quién no le gusta ser Pablo cuando estaba echando fuera demonios? Pero póngase en los zapatos de Pablo en la alta mar. Ninguno quiere llamarse Pablo. Pero esa es la forma como Dios introduce su reino al mundo de los humanos. ¿Cuántos están valorando el evangelio en este momento? Y todavía es poco lo que estoy diciendo. De último se colocó el Hijo bendito de Dios, hecho hombre, se subió a una cruz, dándose por entero. De esa manera Dios introduce el evangelio. Por eso, hermano, hermano creyente, hermano cristiano, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo llamar? Hermano, hijo de Dios, pues, se tiene un alto precio que Dios pagó por usted para que usted fuera hijo de Dios. Y vamos a más todavía. Y para que vayamos a más todavía, Dios va a tener que poner a muchos hombres más por precio. Por eso los ministros. No es la elegancia de la iglesia, es la escoria de la iglesia, es la alfombra donde todo mundo llega a. Ahí como vea, como salga el pastor, y yo mientras la iglesia se sacude los polvos de los pies. Es el principio. Pero no para ponerlo en una vitrina como exhibición. Yo solamente estoy recordando lo que la Biblia contiene. Y por eso, pero sobre todo eso, hay otro procedimiento. Eso es lo que estoy hablando. Esto es nada más como la alfombra. Lo que estoy diciendo todavía es la alfombra. Es el andamiaje que Dios está poniendo, y todavía no está el llamamiento. Ahora vemos, entonces, ese es el principio del evangelio, que cuando Cristo apareció, primero mandó a unos, Juan preparando Es que la palabra clave es que Juan preparando el camino. Quiere decir que el Evangelio, hermano, no aparece por casualidad. Por eso el poder del Evangelio no es tanto lo que se habla, sino que lo que se describe y lo que se cumple. Porque no solamente es se describe, sino que se tiene que cumplir, porque el Hijo de Dios ya lo cumplió. Por eso, para que nosotros veamos una iglesia efectiva, una iglesia con vida, una iglesia poderosa, tiene que haber principios. Entonces, ese es un principio que hablamos, un Juan que venía vestido de piel de animales, que comía langosta. Esos son principios que Dios establece, no que Dios está castigando, no que Dios está maltratando a sus ministros, pero ese es el proceder de Dios para que usted se dé cuenta, para que usted como iglesia ya es tiempo para ponerse en forma. En forma. Porque sería triste viendo todo el trabajo de Dios y uno en una actitud negativa. En una actitud de decaimiento. Ahora es tiempo que la iglesia se tiene que levantar. Pero ¿qué es lo que querramos decir con todo esto? Para que usted se analiza, para que salga corriendo, si es que está del otro lado, porque hay un evangelio que es bien trazado. No es una explicación. Yo solamente estoy diciendo algo que ni siquiera lo estoy explicando bien, porque no es una explicación. Son hechos reales. Son incursiones divinas de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo o Saulo iba hacia Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz, dice la Biblia, luz del cielo. ¡Aleluya! Entonces, aquí ven ustedes la majestuosidad o la grandeza del Evangelio, o lo máximo del Evangelio, es el resplandor de la luz del cielo. Aleluya. Es como cuando, es que sin esta intervención, hermano, no hay iglesia. No existe la iglesia verdadera, serían solamente reuniones de gente. Lo que hace diferencia de una iglesia, podríamos utilizar, por eso este término no me parece muy correcto, pero ¿qué otro podemos decir? Ya me va a echar a Arturito de aquí. Nos arreglamos después, Arturito. No suena, es que suena muy... ¿Cómo le suena a usted? ¿Le suena correcto? Es como decir, yo no me meto con nadie, yo soy recto, como que dijera eso, ¿verdad? ¿Sí? Yo soy recto, yo no chupo. Yo no fumo. Como que eso sonara, ¿verdad? Pero también voy a decir yo lo mismo hoy. Una iglesia verdadera. Es casi lo mismo decir así. Una iglesia verdadera. Pero eso no es un decir. No es una explicación. Eso es lo que establece la Biblia. ¿Me entiende? ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es la luz que interfiere. la vida del sablo matón y aparece un llamamiento verdadero. Y cuando hay un llamamiento verdadero, detrás de ese llamamiento verdadero surge una iglesia verdadera, porque sin un llamamiento verdadero, hermano, no hay una iglesia verdadera. ¿Me está entendiendo? Por eso el Señor, ¿qué sentido tendría el Señor de decir: bienaventurado aquel que viene en el nombre del Señor? ¿Y quién no viene en el nombre del Señor? ¿Quién? Un día, un hermano que tenía mucha bendición, pero no solamente visitado por ángeles de Dios, sino que es visitado por ángeles del diablo también. Dice un ángel: vamos, lo despierta, vamos, levántate, me vas a acompañar y vamos a ir con el siervo. Y él, como es, supuestamente era obediente, se puso los zapatos, se vistió y ya venía con el ángel. Y aparece otro ángel: no te vayas, le dice el otro ángel, no te vayas. ¿Pero por qué? Porque mire la hora, ya son las 2:30 de la noche, el siervo ya está descansando. Como que tenía que usar la lógica, como que le estaba diciendo que esto no es de Dios, porque está interfiriendo el sueño, tu sueño y el del siervo. Y solo oyó el otro ángel, desapareció. Pero usan el mismo nombre. Por eso, hermano, es que el evangelio es tan profundo. Entonces él quedó el ángel explicándole: esa es la bendición que nosotros tenemos. Mira, tú tienes que entender que los ángeles del otro lado siempre vienen a sacarte de los principios, a quitar lo básico. Pero como nosotros creemos en Dios, por eso el creer en Dios, hermano, es delicado si no se tiene un conocimiento de principios. Por eso hay muchos profetas, hay muchos pastores, hay muchos todos. De todo hay un poco, de todo hay muchos. Pero de los reales hay pocos. ¿Por qué diría el Señor: rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies? Como que está diciendo que porque esto, todos los que tienen, ustedes los enviaron. O se enviaron solos. No iba a decir lo que tenía que decir. Ahora tengo que leer lo que tenía que leer, hermano. ¡Hala! ¿Qué Señor es este que yo tengo? Yo lo estaba guardando para mañana, pero como ya me metí aquí. Dice el capítulo 23, vamos a leer, y con solo con la lectura nos quedamos ya satisfechos. Tenemos que leer una cantidad de versos porque no puedo extraer un solo verso, porque todo dice, cada versículo dice cosas importantes. Vamos a leer, a ver, del versículo 13 hasta el versículo 21. ¿Cuántos versículos vamos a tener que leer? a 13 al 21, 8, quizás 9. Dice, ¿ya tienen? Jeremías 23, 13. Leen conmigo porque aquí vamos a... Pero me ayudan a recordar por qué me pasé por acá. Amén. Dije, porque el Señor dijo, rogad, ahí nos quedamos, rogad al Señor de la mies para que envíe obrero. ¿Por qué no dijo, envíalos, que Él los envíe? Porque los que son, y habían muchos. Hermano, estábamos viendo con un hermano un día, que los que estaban pastoreando a Israel en el tiempo de Jesús eran hijos de víbora. Los pastores en el tiempo de Jesús eran hijos de víbora. ¿No creen ustedes que en el tiempo de hoy, si en el tiempo de Jesús habían pastores hijos de víbora, será que no hay ahora? Ahora ya son hijos del diablo. Sí. Dice, versículo 13, en los profetas de Samaria he visto algo repulsivo. Profetizan en nombre de Baal y hacen errar a mi pueblo Israel. Si explicamos este verso, ¿cómo profetizaban estos profetas? Profetizaban en nombre de Baal. Y hacían errar a mi pueblo. Bueno, yo me he puesto, solo voy a pararme un poco aquí porque es demasiado largo leyendo todo esto. Me ponía a pensar, ¿será que dice San Judas? ¿O siempre decían, dice el Señor? Solo que no dicen el Señor Baal. Porque este es el descubrimiento del Espíritu de Dios, que ellos, sus profecías, lo dictaban los Baales y lo pasaban en nombre del Señor. Porque si lo dirían, dice, ¿qué santo es famoso para usted? ¿Cuál es? Dice San Martín de Porres. Usted que solo sabe un nombre de Cristo, este es falso, diría usted. Si dijera San Martín de Porres. Pero decían, dice el Señor, porque esa es la famosa frase del engaño. Ahora dice el Señor. Solo que no dice el Señor Don Judas. Amén. Solo para interpretar uno. Ya se fijó. Entonces, ¿por qué erraban al pueblo si dijeran directamente de San Martín de Porres? No tenían que errar. Eso ya me la sé. Pero utilizan el nombre de Dios como Señor. Por eso no todas las profecías dice el Señor. Eso lo dice la hermana, hombre. O lo dice el hermano. ¿Sabe cómo enseñó la iglesia? No tenemos que forzar profecías de todos los días en la iglesia. Porque mucha gente ya se están pasando sus cultos en profecía. Hoy no hubo bendición porque no hubo profecía. Porque cuando hay profecía es porque cuando el pueblo anda mal. Lo tienen que enderezar. ¿Sí? O cuando anda bien. Ahora cuando ya no hay nunca, pues, ya murió. Eso ya hace rato que se fue. Ni lo uno ni lo otro es bueno. Amén. Son avisos que Dios da en determinado momento, cuando la iglesia tiene vida. Bueno, y en los, estos son los profetas de Samaria. Usted sabe que Samaria era la capital de las 12 tribus de Israel. Y en los profetas de Jerusalén, Jerusalén era la capital de Judá y de Benjamín, que son los dos tribus que se quedaron con el arca de Dios. Dicen, y en los profetas de Jerusalén he visto algo horrible, en los otros repulsivo, y en estos horrible, cometen adulterio y andan en la mentira, y fortalecen las manos de los malhechores, de manera que ninguno se convierta de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. ¿Hasta dónde llegó Israel? Con profetas. Bueno, ¿por qué estoy leyendo yo esto? Pues más abajo lo van a entender. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de los profetas: he aquí que les haré comer ajenjo y les haré beber aguas envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción a todo el país. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os llenan de vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Será que hay visiones del corazón humano, hermano? Bueno, hay que ir aprendiendo. Continuamente dicen a los que desprecian la palabra de Jehová: tendréis paz. Imagínense, los que están despreciando la palabra de Dios todavía le dicen que van a tener paz. ¿Es el cuándo, hermano? Usted que no quiere nada con la palabra de Dios, olvídese que va a tener paz. Y a cualquiera que anda tras la porfía de su corazón, dicen: no vendrá el mal sobre vosotros. Pero ¿quién ha estado en el consejo secreto de Jehová y ha percibido y oído su palabra? ¿Quién ha estado atento a su palabra y la ha obedecido? Entonces aquí estoy entendiendo yo, por lo que decía, hay muchos, bueno, mejor le seguíamos leyendo. He aquí que el huracán de Jehová sale con furor, es un huracán que gira e irrumpe sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. Al final de los días lo entenderéis claramente. Yo enviaba a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablaba, pero ellos profetizaban. Hermano, la función ministerial, no hablemos de solo de profeta. Por eso cuando Dios no interfiere, porque para un ministro verdadero, dice el versículo 18, tiene que estar en el consejo secreto de Jehová. Quiere decir que los que van a trasladar el mensaje que transforma, que cambia, que dirige la iglesia, son los ministros que están en los secretos, en los consejos de Jehová. Porque todos estos van corriendo, todos estos profetizan, pero Dios no los enviaba. Por eso Dios, cuando hace una visitación, cuando interfiere en la vida de la iglesia, es muy importante su luz. Por eso, cuando Saulo fue interferido, lo primero que hubo es una luz del cielo. Amén. Aleluya. Pero inmediatamente también una voz. Es interesante. Porque sabemos que hay luz. Pablo va después, conoció más luz, diciendo que no ignoramos, dice Pablo, que también los ministros de Satanás se disfracen como luz. Entonces, era importante que lo tuvieron que confrontar a Saulo diciendo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y todavía este Saulo pregunta y él dice: ¿quién eres? Es muy importante que la iglesia debe de saber qué luz, qué voz, qué Señor el que le habla. Ese es un principio. ¿Usted ya se preguntó? ¿Usted ya investigó de qué luz te está alumbrando? ¿De qué voz? ¿Qué Señor? Aleluya. Y dice la voz y le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero no terminó ahí la cosa, sino que dice: pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que es preciso hacer. No le bastó. Esto es impresionante, hermano. Y más abajo, aquí estoy poniendo ya algunos puntos. Primero, la intervención de Dios en la vida, interfiriendo la vida de Saulo. Y luego el llamamiento, porque el llamamiento no es primero, sino que primero la interferencia en la vida. Interfirió la vida de Saulo y luego lo llama: Saulo, Saulo. Ese es el llamamiento. Pero no basta, por eso estos son pasos muy importantes. No bastaba con ser llamado, el Cristo tenía que identificarse con su nombre. Eso es otro punto. Y el otro punto es que tenía que entrar en la ciudad para que se le va a ir diciendo. Pues no porque le vino la luz, ya estuvo todo. Y otra vez, hermano, el Señor le abra a otro ministro, porque tenía que tener confirmación, no solamente de arriba, sino que tenía que tener confirmación de abajo. Porque hay las dos corrientes del Señor, uno vertical y uno horizontal. Por eso nosotros tenemos que, de alguna manera, dependernos de otros para ser confirmado nuestro llamamiento. Por eso un verdadero servidor no se da porque cuando quiera, ni porque cuando lo ponen, sino porque primero hubo una interferencia en su vida, un llamamiento y una preparación y una certificación de su llamamiento. Y ahí viene, hermano, como decía al principio, lamentablemente Dios siempre se vale de hombres. Y otra vez el Ananías, tembloroso, hasta dudoso, porque cuando se le dijo que era Saulo, Señor, ¿y este no será que es trampa para que me mate? Porque ese es un matón. Pero cuando Dios ya interferió en la vida de alguien, pero tenía que ser confirmado en la parte terrenal de otros ministros. No sé si están captando la idea. Amén. Pero este ministro le impone las manos para que recobrara la vista. Pero inmediatamente lo sentencia. Bueno, tal vez este no es sentencia, es solo un decir mío. Pero le describe lo que tenía que padecer. Por eso dice, porque este hombre me es un instrumento escogido. Esa palabra suena bonito. ¿Cuántos quieren ser instrumento? Eso es nuestra petición. Señor, hazme instrumento. Qué linda oración. Pero ¿estará usted dispuesto a padecer cuantas cosas fueran necesarias por mi nombre? Entonces, ¿qué está indicando? Hay un punto que creo que es muy importante que debemos de saber, porque el llamamiento es tan precioso, tan bello, porque nada menos se está llamando el Dios del cielo, y el contenido de este llamamiento es divino, es glorioso, es majestuoso, pero también tiene que haber la otra parte negativa, porque este reino está escondido como el lirio entre los espinos. Por eso, hermano, no podemos evitar problemas, porque está predeterminado. Ese es el camino. Para que no nos quedemos solo con la luz, también hay espinos, también hay maltratos. Esa es la otra cara del evangelio que nadie le gusta. Solo queremos la luz, solo queremos la revelación. Pero para que la revelación tenga una causa justificada, o tenga la validez, porque si, ¿para qué la luz si no están las tinieblas? ¿Me estoy dando a entender? Amén. ¿Para qué la luz sin las tinieblas? Entonces la luz se da para alumbrar las tinieblas, pero siempre caemos. ¿Para qué la lámpara? Solo para no tropezar a las tinieblas. Ese es el motivo. Tan bello, qué trabajar, pero solo para en lo que pasamos en las tinieblas a la luz eterna de Cristo Jesús. Me estoy dando a entender. Hermano, cuando vamos a entender todo lo que Dios hizo, le diríamos, pero ¿para qué tanta vuelta, Señor, si es fácil? Tantos hombres que dieron su vida, tantos hombres que lloraron, tantos hombres que murieron, tantos hombres en desgastos, en desvelo. Si era para salvar a un pelón nada más. Usted era el pelón que Dios quiere salvar. Y tanta obra, tanto trabajo que Dios hace para salvarlo a usted. Ni siquiera para salvar la iglesia, a usted. A usted. Aleluya. A usted. Porque el Señor, lo que quiere revelarnos son dos cosas. Todo el movimiento que hace, todas las intervenciones, solo revela dos cosas. Dos cosas. Y esas dos cosas es muy importante verlas. Todo el trabajo que hace Dios es nada más para que no nos perdamos. Y otro es lo caro que el rescate de cada uno. El trabajo que Dios hace solo para pasarnos el trecho. ¿Qué tan perdidos estábamos entonces? Saber a qué profundidad de perdición que andaba el hombre. Yo no me explico, hermano, por qué tanto trabajo hace Dios solo para pasarnos de un lado a otro. Tanta inversión, tanto tiempo, tanta bulla. Solo para un traslado. Por eso no entendemos la profundidad, pero que entendamos la inversión que Dios hace. Y esa inversión para tu salvación. Yo así estoy interpretando el Evangelio. Nada de altivez, nada de riño, nada de pleito. Usted pelea en la iglesia y todavía usted está equivocado, hermano. Si usted tiene pleito en la iglesia, está totalmente equivocado. La iglesia es la iglesia de salvación. Es la iglesia de redención. La iglesia de la santificación, del perdón. Aleluya. Por eso era ridículo para mí. Era ridículo, bochornoso, absurdo, cuando los cinco en ese estanque de Bethesda. ¿Quiénes llegaban en el estanque de Bethesda? Todos los inservibles. Pero qué vergonzoso tener el nombre de una iglesia Bethesda. ¿Qué tal si el Señor no llega? Por eso, hermano, usted puede poner su apellido en la iglesia mejor, hombre. Male luz y así, si el Señor no llega. Pero si le pones Bethesda, ¿qué tal si el Señor nunca llega por esos lugares? Porque solo Cristo le dio vida a ese nombre cuando llegó al estanque de Bethesda. Porque si él no hubiera llegado, hermano, tanto esperar de un milagro. Y el milagro no era tanto. Por ejemplo, perdón, hermano, que yo ya me estoy dando cuenta de lo que somos. Aleluya. Y si yo pienso, hermano, parece que no pensara, yo pienso, hermano. Pero no le voy a decir qué es lo que pienso. ¿Qué iba a decir? Lo que pienso. De lo que pienso. Ay, Dios. Por ejemplo, ¿para qué le sirve a usted una buena vida si estás en México? Con ese tráfico, con ese humo. De nada te sirve. Mejor quedarse cojo para siempre. Me estoy dando a entender. No. ¿Para qué le sirve? Porque yo estaba viendo al cojo cuando el Señor lo sanó. Lo primero que buscó, ¿y ahora en qué casa me voy? ¿A qué casa iba? Ya había perdido su casa. Su familia ya se había olvidado de él porque dice que no hay a quien me meta al agua. Hasta nuestros hijos se aburran estar con nosotros en este tiempo, hermano. Y eso que todavía usted todavía está bueno, ¿qué tal si está enferma? Le van a hacer taco a usted, taco al pastor ahí está. Pero todavía suena bonito taco al pastor. Taco de pastor sería. En vez de decir taco de chivo. No le quedaba nada. Ya más prefería quedarse otra vez paralítico, porque no tenía a dónde ir. Por eso nosotros tenemos una vida que Dios nos ofrece, más allá de lo que nosotros esperamos. ¡Vamos más allá, hermano! Ese es el por qué Dios invierte tanto tiempo, gasta muchos ministros para una salvación tan grande. ¡Aleluya! Porque de nada serviría si usted se quedara en México bien salvado. Y lo triste es cuando uno es bien salvado, es cuando mira más las cosas. ¿Sí o no? Cuando uno sano quiere comer bien, quiere vestirse bien, quiere tener una buena casa, quiere tener un buen carro, porque está sano. Es lo que tiene, es lo que mira. Hasta es preferible estar muerto para que no mire nada. ¿Para qué la vida? Pero como Dios tiene una mejor palabra. Por eso paga el precio, por eso introduce entre nosotros su evangelio. No sé si está agradecido con Dios. Usted lo está salvando, está pagando un precio por usted. Por eso, hermano, Dios tiene que hacer esos trazos, esos movimientos, para que no le fueguen a usted. Para que usted no fuera el evangelio, sino que tenga un evangelio puro y verdadero. A mí me daría lástima usted perdiendo su tiempo escuchándome a mí. ¿Sí? Mejor vayámonos. Pero como hay algo que alcanzar, por eso nos quedamos, aunque sea muertos aquí sentados. Pero para algo. No para algo chiquito, sino para algo glorioso, majestuoso. ¡Aleluya! Bendito nuestro Cristo, que por eso, hermano, llama, elige, confirma los ministros, interfiere en la vida de los hombres, para sentar un principio base, para que usted no esté en la religión. Yo veo la gente en la religión más devoto que muchos de nosotros, porque ignoran. Sí. Pero era necesario que nosotros también conozcamos ese principio, entonces con mayor razón nos desgastemos para ese razón. Yo no tenía que estar parado aquí, mira. Pero me gusta desgastarme. Aleluya, porque sé lo que vale, lo que cuesta este evangelio para la iglesia. Lo único que podemos hacer, en cambio, el otro, el autor de este evangelio, dio su vida, teniendo una gloria, vino, dejó su trono para morir, y solo para morir, y morir por los pecadores, ojalá por buenos, por malos, porque por lo menos nosotros sepamos el gran precio para nuestra protección de estas tinieblas a un mundo eterno. Se siente usted bendecido. Pero esta es la manera como se produce un verdadero evangelio, un verdadero ministerio y una verdadera iglesia. No existe una iglesia que brota de la nada, que no sabe para dónde va, de dónde viene, dónde va. Qué lindo es saber nuestro principio para saber a dónde ir. Ahí sí por algo nos ponemos bravos, porque nuestro enojo tiene parámetros. Nos molestemos en cualquier momento, pero con un conocimiento. Hay gente bravos, enojados, molestos, ni saben por qué están molestos. Y hay otros, hasta invierten dinero, ni saben por qué están invirtiendo. Solo con que le hayan dicho que le queda en la memoria de la gente. A mí no me gusta, a mí no me importa que me recuerde la gente o no, que me salve yo y salvar a los que me oyen. Eso es lo que le interesa a Dios, salvarse, salvar, que se salve el Salvador y que se salve los que oyen su voz. Aleluya. Estos son los procedimientos de Dios. ¿De qué manera llama y por qué llama? Entonces vale la pena los sufrimientos. Pero usted dirá, ¿pero por qué sufrimientos? Le quiero contestar y ya me bajo de. Es que no es que Dios nos meta sufrimientos, sino que estamos dentro de las tinieblas. Que no se puede evitar los sufrimientos. Solo por eso están los sufrimientos. No que Dios pone los sufrimientos. Pero eso indica que así es como está este mundo de tinieblas. Por eso tenemos que arriesgar para salirnos de este mundo. Yo quiero dejar el tiempo al pastor para que ministre o ore. Pastor, amén. Dios bendiga a todos en esta noche. Se me pasó la mano, hermanos, pero perdone usted. Era un saludo. Hermanos, ponemos de pie.